que me prometí tener más cuidado al escoger a quien le daba el corazón. Sé que juré medirme más a la hora de entregar mis sentimientos de un jalón. Cuando te conocí, me olvidé de seguir con el plan de no clavarme. Ya no puedo estar sin ti. Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano. Como me iba a imaginar que me acabaría soltando. Dijiste que me querías, que todo me lo darías, pero no dijiste cuándo. No quería probar alcohol, pero te probé los labios. No me pude detener y besarte salió caro. El dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba hasta con los ojos cerrados. No se pudo. Cuando toca, toca con Palan. Pura banda MS, viejo. ¡Cachai! Yo ya no quería tomar, pero te tomé la mano. Como me iba a imaginar que me acabaría soltando. Dijiste que me querías, que todo me lo darías, pero no dijiste cuándo. No quería probar alcohol, pero te probé los labios. No me pude detener y besarte salió caro. El dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba hasta con los ojos cerrados.